Asteburu hontan, otsaiak 26 eta 27, Santurtzin egon gera, Lakelo gaztetxean. Bertan, Sorgin Fest jardunaldi transfeminista erradikal autonomoa ospatu da. Proiektuak, hausnarketak, lanak eta grinak partekatzeko. Gu txaritorekin egon gara izketan. Habitazion laburmetrai posporno honen zuzendarietako bat. Soy codirectora de un cortometraje pospornográfico que se titula Habitación, que la otra codirectora es Irene Navascu Escobo, y bueno, y juntas hemos hecho un cortometraje, casi que llegamos ahí por casualidad, porque yo estaba con Irene discutiendo un poco, como de manera muy personal, cosas sobre el cuerpo, sobre complejos que nosotras mismas teníamos, sobre cómo nos sentíamos con nuestro cuerpo en el sexo, con nosotras mismas, con el espejo, con otras amigas, con quien sea. Y era como charlas muy íntimas, y justo ella venía regresando de Argentina, de haber estudiado cine, y yo llevaba mucho, bueno, yo tengo como 17 años de ser fotógrafa y dos y pico de dedicarme más al vídeo, pero esto fue como una primera toma de contacto con Ire para hacer como un pretexto para empezar a currar juntas, y como una razón potente para hacer un corto, un docu. Empezamos a hacer un docu que no tenía nada que ver con el corto, un docu sobre mujeres, diferentes mujeres, y cómo las atraviesa su condición de edad, de diversidad funcional, eso. En ese documental, que todavía no está editado, ya está grabado, falta cortar y pegar, conocimos a una activista, una feminista que se llama Soledad Arnau, que tiene una diversidad funcional de nacimiento, y le dijimos que si quería participar con nosotras, para el docu. En ese momento a la par se estaba grabando en un docu bastante potente sobre sexualidad y diversidad funcional que se llama Yes We Fuck, en el que ella participaba, y en el que dos amigos nuestros, dos chicos trans, también participaban. Entonces hubo una pequeña posibilidad de que Irene y yo hiciéramos una pieza pequeña para ser parte de este gran docu que se llama Yes We Fuck, y al final no se pudo, y como que las ganas de hacerlo ya estaban. En charlas ya con Soledad, que ya habíamos grabado con ella, y con Teo y Cani, había un deseo muy fuerte de hacer algo juntas, porque nos une como la militancia política, la feminista, bueno, muchas cosas, y una amistad profunda. Entonces, pues Sole nos dijo que ella le apetecería comentar un cortometraje posporno, y nosotras dijimos que sí, porque era como algo muy potente, muy exquisito, y era una oportunidad fuerte para, pues, crear otra cosa, para lo que nosotras lo repetimos mucho, y a lo mejor es un lugar común, pero también es un lugar real de ampliar el imaginario, ¿no? El imaginario de cómo pueden ser las relaciones sexuales de las personas con diversidad funcional, de las personas transexuales, de otras prácticas sexuales que no sean solo basadas en la genitalización de los cuerpos, ni que existan solamente como un deseo masculino que existe en el porno convencional. Era un corto que se ha hecho por mujeres con deseos de mujeres y de personas trans, y a ver qué pasaba. Y un poco así, y nos lanzamos a hacerlo. Lo hicimos en febrero del 2015, y la verdad que fue un ambiente muy guay, muy cuidado, de mucho cariño, también de mucha profesionalidad, porque sí que, aunque era una cosa que era, vamos a hablar de gente que va a estar follando, al final tienes que pensar un poco, un mínimo guión, ¿no?, para agarrarte algo, aunque ya vi que haciendo porno no te puedes agarrar a un guión, porque luego las cosas por sí mismas fluyen. Si la gente le apetece besarse de un modo y tú no vas a medir cuánto dura el beso, por más que te mueras de ganas de, a lo mejor diriges un poquito de, ahora tócate esto, ahora tal, porque hay una parte que los actores, bueno, esta manera de trabajar, los actores tienen el propio deseo de lo que quieren que suceda, pero tú como directora ahora también quieres ampliar ese imaginario, entonces diriges un poco, haz esto, que participe de esta manera, y luego es divertido y es chistoso y es potente, y ha sido sobre todo muy transgresor, porque son dos tabús juntos, que es, por un lado, una mujer con diversidad funcional, que quiere decir que está en silla de ruedas, que no tiene movilidad, y dos chicos trans, que también no son dos cuerpos a los que estemos muy acostumbrados. Entonces, eso a mí me partió mucho por dentro, pero también es algo que, de lo que estoy muy orgullosa y bueno, un poco así. Bueno, el posporno me queda grande hasta a mí. Entonces, el posporno, por lo que yo he visto, que lo que yo he entendido, es como si fuera pornografía disidente, una pornografía que quiere mostrar otras prácticas, otros cuerpos, otras maneras de relacionarse entre sí a través del sexo, y que, ahí no sé cómo decirlo sin ser tan bruta, donde no tiene que haber tantas pollas, ya lo dije, ¿no? Y también un sexo que sea divertido y respetuoso, y donde ponga otro lugar a la mujer, ¿no? Y también a los hombres también, y que existan los trans, y que entren las mujeres y los hombres con diversidad funcional. Para mí un poco, pues podría ser un porno, no quiero decir guerrillero, pero un porno un poco más reivindicativo, más disidente. Esa es mi manera de entenderlo. Igual hay gente que teoriza sobre esto y lo explica mejor, pero eso es para mí. Por la asistencia personal y la asistencia sexual. Entonces ella, así es como una de sus luchas, es este, más o menos que la filosofía de vida independiente se lleve a cabo a través de las figuras de asistente personal y sexual, ¿no? O sea, que en otros países está mucho más avanzado, que entienden un poco la asistencia personal se paga mucho mejor, y la asistencia sexual ya no es un debate como horrible, como para que puedan acceder a una vida digna, pues todas las personas, como que solo le equipara a una vida y en igualdad de condiciones, ¿no? Así como tiene derecho a estudiar, pues también tener derecho a follar y a cambiarte la compresa y a comer lo que quieres y a peinarte como quieres, sin que haya un filtro, o sea, sí hay un filtro humano, pero es un filtro que tú deseas que esté porque va a cumplir tu deseo, tu necesidad. Sole siempre lo dice y es una realidad, o sea, tú estás bien y de un día a otro puedes tener un accidente y puedes pasar a estar en el lado de la gente que tiene diversidad funcional y o discapacidad, que es un término que no gusta mucho, pero bueno. Y si una vez que tú ya llegas y de un día para otro te vuelves discapacitado, como se dice en esta sociedad, pues a lo mejor tú querrías volver a tener tu vida como la tenías antes, pero tienes que pasar por estos apoyos humanos, como dice Sole también, que el apoyo humano pues es el que te hace posible tu vida. Y lo que para nosotros sería una tontería, un detalle mínimo de la vida, de yo me peino de lado o yo pongo, te dejo mis cosas, mi mochila todos los días al lado de la puerta, pues quieres que así siga siendo, pero si tienes un accidente a lo mejor va a pasar por otra persona. Y eso que tú hacías como algo automático va a pasar a ser una orden, un deseo que tienes que pronunciar en voz alta, ¿no? Y eso es muy difícil. Y también es una realidad para muchas personas que tienen que pasar por ese filtro y nombrar cada cosa que quieren y que desean y que necesitan decirla, porque es que si no, no sucede. Entonces, para eso existe la asistencia personal, para hacer los pies y las manos de una persona que no los puede utilizar. Entonces, y que Sol es una gran activista de eso, que es más o menos el resumen de lo que es la vida independiente. Nuestro corto ahora mismo no se puede ver porque está en algún par de festivales. Ya ganó un premio en México DF en junio del año pasado, 2015. Ahora no se puede ver, pero haremos pronto un Vimeo que pueda entrar la gente con alguna clave, alguna historia para que pueda accederse. Y también porque hay un poquillo miedo a ver qué hace la gente con un video porno que se pueda descargar y usar como quiera, ¿no? O sea, para mí existe ese miedo, pero no, ahora mismo no se puede ver. Pues está muy bien que preguntes eso. O sea, nos pueden contactar a un mail que es habitacioncorto@gmail.com, que es como el mail de nosotras. Y las condiciones que nosotras pedimos para que se visione el cortometraje es que sea accesible para que, ya que es una de las cosas que dicen, pues esto ya no yo, sino Soledad y todas las personas con diversidad funcional, es como nada de nosotros sin nosotros. O sea, ¿cómo me voy a atrever yo a hacer un cortometraje con personas con diversidad funcional si hay cuatro escalones a la entrada? Es una tontería, o sea, es que es una incongruencia. Y entonces, si voy a mi prota es una mujer con silla de ruedas, yo espero que puedan entrar muchas personas en silla de ruedas. Es que sea un lugar accesible, y accesible es el baño, el ancho de las puertas, el suelo, que es muy difícil pedir, pero si no lo empezamos a nombrar, pues no va a existir, ¿no? Entonces, que sea accesible y que la gente tenga ganas, o sea, que sepan que van a ver un cortometraje de posporno, que a lo mejor no es algo que les gusta, pero a lo mejor sí. Y ya, y claro, nosotros estamos deseosas que nos inviten a donde sea a presentarlo. Ahora en Madrid haremos alguna presentación en La Enredadera, seguramente, que es un centro social ocupado que ya tiene rampa y que gracias a esto también, porque yo sí me atrevo a decir que es gracias a esto, hemos hecho presión a un grupillo de gente de, mira, es que si no se hacen accesibles los espacios, ¿cómo vamos a hablar de incluir la diversidad funcional en nuestras luchas? Entonces, las vamos a incluir de verdad, vamos a producir cosas, videos, material sonoro, auditivo, lo que sea, que los incluya, pero también vamos a transformar los espacios, porque si no, no se transforma nada. Entonces eso, si alguien nos quiere invitar, nos puede escribir habitacioncorto@gmail.com y hablar un poquillo, y no sé, queremos pasarlo en espacios más grandes, o sea, que no queremos ir solo a Ocupas, me encantaría salir del gueto y que lo vea cualquier otra persona, pero eso es todavía más difícil. A lo mejor lo quiero presentar por, yo qué sé, La Casa Encendida, en un no sé qué de La Caixa, pero ahí tienen todo accesible, pero ahí son muy ranchos. Entonces, claro, a lo mejor a un posporno no le interesa a La Caixa decir que tal, pero bueno, ahí está la lucha, y a ver si gente de la Somateca, de Reina Sofía, nos da chance, bueno, que por pensar y soñarlo igual empiezan a pasar las cosas, y así con el corto y así con todo. Verás, no es nada fácil. ¿Tú te acuerdas de María, la que te presenté el otro día? Bukatzeko, Akelarre taldeak jotako kontzertu zatitxo batekin utziko zaituztegu, Zintzilik irratian. Si hay a mi pareja. Bueno, sí, es una mujer. ¿No te he dicho que se llama María? No, ya, ya, no me salgas, aunque si Dios, otro señor y la Virgen del Pilar. Las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar. Y si me da un gusto, hasta tener criaturas. Bueno, ya, ya, confío en que algún día lo aceptáis. Con amigas nos ponemos en coño. Calla, por favor, aceptalo. Ay, ay, qué manía. No todas las feministas son bolleras que tienen pelos en el bigote y en el sobaco. ¡Toma, claro! Bueno, vale, ya sé que en mi caso sí, pero me lo conviertas en un estigma. Sí, ya, ya, María también tiene pelos en las piernas. ¿En serio no te importa eso de ella? Vale, ¿puedo seguir? Sí. Estupendo. Pues llevamos 6 meses juntas y tenemos ganas de compartir libremente nuestro presente. No, ya, ya. Claro que nos podríamos casar. Pero lo haremos. María y yo tenemos una relación abierta. Pero esto mejor, ya lo discutimos otro día. ¿Te parece? Contemporáneos. Nuestra generación es la de mamá. María y yo tenemos una relación donde, si nos apetece, podemos estar con otras personas. No, ya, no solo para tomar el té, para follar también. Yo no quiero que me necesites, solo que cuente conmigo. Yo quiero que darle la espalda solo signifique libertad para los instintos más primarios. Y nada de eso nos afecta, ¿sabes? Cuando María y yo estamos juntas, pues nos amamos. Reímos, hablamos, siendo libres, estando libremente juntas. Amigas, nos comemos el coño. Calla, por favor, acéptalo. Hay nietas mías que os comen el coño. Ay, por Dios, baja y ayúdanos.